Bueno, grabamos. ¿Quieren que hables? Escúchame entre el ruido. Hay una charla, además de la banda que viene a tocar, y charlamos un poco. Nosotros escuchamos, pero bueno, no es que no escuchamos, La charla también es acústica. Bueno, en realidad está enchufada. Bueno, en realidad es acústica, pero va por micrófono. Bien. Bien. No estás oyendo tu mente. Entrevista y recital, charla y música. ¿Te gusta, chicos? ¿Ya está? ¿De más? Los acústicos de la colectiva. La banda invitada de esta noche en Escúchame entre el ruido es Gauss. Un trío conformado por Ariel Kaplan, Gabriel Kaplan, sí, son hermanos, y Darío Vélez en la batería. Vinieron ellos tres y muchísima gente más acá al estudio con una propuesta realmente diferente. Así que les proponemos que se queden en Escúchame entre el ruido, como todos los sábados por FM La Colectiva, 102.5. Buenas noches, nosotros somos Gauss, en vivo en La Colectiva, y este primer tema se llama Michelle. Ella es tan solo un reflejo de esto. Buenas noches, bienvenidos a Escúchame Entre el Ruido una vez más, como todos los sábados 20-30 horas por nuestra querida FM La Colectiva. Mi nombre es Mariano, saludo a Blas, que está haciendo magia con la consola, como decimos siempre. Saludo al señor Ezequiel, al señor Adrián y al señor Diego, que cada uno tiene su ocupación por la cual no están aquí, pero los saludamos igual. Y les digo ya que este es el programa 54-8 dividido 2 de Escúchame Entre el Ruido. O sea, queda 23, señoras y señores. Bien, Blas fue el único que adivinó acá. Programa número 23. ¿Y por qué una fórmula matemática? Porque estamos con los muchachos de Gauss. Por favor, ¿por qué el nombre Gauss? El nombre de un matemático, físico y astrónomo para una banda. Bueno, buenas noches a buenas todos. Noches. Gracias por habernos invitado. En sí no tiene demasiada trascendencia. Lo que nosotros queríamos, nuestro nombre, era algo simple, algo corto, que en cualquier idioma significara lo mismo. Algo que cualquiera, en caso de salir de Argentina, cualquiera pudiera pronunciar. Entonces algo conciso, cortito, del pie. Perfecto, perfecto. Estaba viendo el rostro del señor Gauss. Mete miedo, ¿eh? Es un poquito bolero. ¿Ustedes, alguno es matemático, físico, sí, astrónomo o algo? Bueno, yo soy licenciado. En realidad estoy estudiando la licenciatura en sistemas. Así que tengo bastante enganchado la parte de matemática. ¿Los demás? ¿No? Ariel, que es el bajista, él es bajista profesional, él estudia música. Darío, que estudia turismo, es el baterista. Ajá. Y usted, Gabriel, ahí está, el guitarrista de Gauss. Bien, bueno, se han presentado los muchachos. Les recuerdo, esto es Escúchame Entre el Ruido. ¿Nos pueden escuchar en dónde? En FM 102.5 Radio La Colectiva, en www.lacolectiva.org.ar. Ahora, en este mismo momento, o mañana. Muchachos, repite mañana domingo a las 12 de la noche. O como me dijo un amigo, no existen las 12 de la noche, es lunes a las 0. Pero bueno, también tiene razón. Nos pueden escuchar durante la semana en la página de la radio y también nos pueden escuchar más adelante en el blog, que es escuchameentrelruido.blogspot.com.ar, todo con E sin repetirlas. escuchameentrelruido.blogspot.com.ar. Y es la primera banda que viene al programa en 23 programas que tiene más gente afuera que adentro. O sea, es la primera banda que tiene más groupies que integrantes de banda. Y acá toda la gente afuera está levantando las manos, saludando. Tienen fotógrafos, tienen cocineros, tienen toallas que limpian el sudor, tiene de todo. Noche calurosa, ¿no? ¿Verdad? Noche calurosa, sí, sí. Bueno, cuénteme un poco de la historia de la banda para que nuestros oyentes vayan conociéndolos. Bueno, la historia básicamente es simple. Con Ariel somos hermanos. Ya estuvimos en una banda anterior, la cual obviamente al ser adolescentes se van separando. Él decidió ser músico profesional. Yo me dediqué a sistemas. Y él empezó a buscar bandas. Y después de andar de un lado en otro, bueno, llegamos a la conclusión de que, a pesar de todo, nosotros como hermanos interactuábamos muy bien en la música, nos complementábamos muy, muy bien. A mí me gusta mucho la parte de escribir letras y hacer canciones. Él tiene mucho conocimiento para los arreglos. Entonces agarramos y dijimos, vamos a intentar hacer algo nuevo, vamos a intentar hacer algo que nos guste, que sea divertido principalmente. Y como él es profesor de bajo y entre otros instrumentos, me dijo, tengo un amigo que es baterista, podríamos llamarlo para integrar la banda y ya tendríamos un trío. En un momento también tuvimos una chica que fue guitarrista, pero bueno, eso fue, duró muy poquito. Prehistoria de la banda. Sí, prehistoria de la banda. Pero bueno, básicamente nosotros dijimos, seamos tres. Nos complementamos bien, vamos a intentar hacer algo principalmente divertido. El mundo de la música es bastante complicado, entonces vamos a ver qué sale, divertirnos. Y por suerte conseguimos en el camino muchos amigos, como acá los que están afuera sacando fotos. ¡Saluden! Si esto fuera televisión, sabes cómo explota. Explota. La tribuna haciendo la ola. Queremos, ya que estamos acá, aprovecho para agradecer a los chicos de Fotofoco, de fotofoco.com.ar, que ellos nos siguen a todos lados haciendo toda la imagen de la banda. Está perfecto. Y bueno, básicamente es eso. Empezamos con la idea de juntarnos a nosotros tres. Nos gusta mucho Kiss. Y a pesar de que no somos una banda que hace el estilo de música de Kiss, es como que seguimos los preceptos de ellos. Incluso en el nombre, la idea de buscar algo cortito, conciso y que la gente recuerde fácil. Y con doble S. Con doble S también. Para variar. Bien observado. ¿Usted quería contar como algo? Como nota de color, yo a Darío lo conozco a través del padre por darle clases de bajo. Cuando le comenté cómo uno charla a veces con los alumnos que estaba armando una banda con mi hermano, que necesitamos un baterista, él me dijo, mi hijo es baterista. A partir de ahí lo conocimos y pegamos buena onda. Esas cosas que permite la música y el arte, de que uno se relaciona medio que sin darse cuenta casi. Encima da la casualidad de vivimos cerca. Bueno, vivíamos porque ahora nos mudamos, pero vivíamos cerca y demás. Entonces, surgió todo a partir de algo que era casi impensado, porque salió, digamos, conociéndolo por parte de un alumno. Y ahí ya hace casi 3 años que estamos con el proyecto. Claro, eso mismo les iba a preguntar. ¿3 años ya? Casi, sí, estamos cumpliendo prácticamente 3 años con el proyecto. El año pasado presentamos nuestro primer EP, que se llama Voy a Más. Algunos de los temas los presentamos también acá en el vivo. Y bueno, y en el largo camino que es hacer música en el mundo y en Argentina especialmente, que es bastante intrincado. Me quedo con algo que decías vos de hacer música para divertirnos. O sea, a lo largo de todos los programas acá hay bandas que dicen quiero hacer música para hacer guita, quiero hacer música para divertirme, quiero hacer música porque quiero que la gente tenga remeras con mi cara y demás. ¿Ustedes cómo es que llegan a esto de quiero hacer música para divertirme y lo demás que tenga que venir, que venga? Y principalmente llegamos a ese punto por cosas del destino, porque obviamente cuando uno empieza a armar una banda y ves que más o menos hay una química, que la gente te responde, que a la gente le gusta, que te acompaña, que va a los shows, más allá de que vos no los invites, la gente te sigue a los shows. Dijimos, bueno, a ver, intentemos a ver qué se puede hacer, pero realmente ahora está muy complicado vivir de la música. Principalmente sin tener un padrino o sin tener el dinero suficiente como bancar lo que sería hacer discos en estudios importantes, hacer videos, pagar para que los videos roten y cosas por el estilo. Entonces, si nosotros pensamos únicamente, bueno, nosotros lo vamos a hacer para aparecer en MTV todo el tiempo y rotar y estar en la 100 y iba a ser un golpe contra la pared tras otro hasta que llegue la frustración total. Entonces, si sacamos la parte de dinero, por suerte cada uno de nosotros tiene sus trabajos que nos permiten comer tranquilos. Entonces, si pensamos, esto lo hacemos para divertirnos. Si lo hacemos para divertirnos, lo hacemos con ganas. Si hacemos con ganas, la gente nos viene a ver, se divierte también. O sea, porque más allá de todo, nosotros cuando tocamos en vivo, en realidad estamos entreteniendo a la gente. Si nosotros no entretenemos a la gente, no le estamos dando un espectáculo que valga la pena. Nosotros no tocamos gratis, aunque las entradas sean baratas, nosotros no tocamos gratis. Y si vos vas al teatro y pagás una entrada y el show no está bueno, vos te vas con mala cara. Claro. Entonces, hagamos las cosas divertidas, hagamos las cosas bien y que la gente se divierta. Si la gente se divierte, está perfecto. Ahora, si tocamos para 20 personas, para 1000... en este punto ya estamos contentos que esas 20 personas nos siguen a todos lados. Si después en un futuro tenemos la oportunidad por H por B de poder tocar para más gente, estaría obviamente buenísimo. No te voy a decir que no te voy a mentir de que claro, no, yo no me vendo y cosas por el estilo, pero tenemos la suerte de no necesitar la música para poder vivir. Entonces no estamos presionados con tenemos que hacer música para vender, tenemos que hacer el cliché de 3, 4 acordes y sale Asadaic. Entonces podemos experimentar, vamos viendo cómo vamos creciendo, estamos experimentando lo que es grabar un disco. O sea, nunca habíamos grabado un disco, hicimos un disco, estamos ahora con la idea de muy pronto vamos a empezar a grabar nuestro propio video, que va a ser también toda una aventura. Grabar el segundo disco ya está para este año, también tenemos la página, tenemos mucha buena aceptación por internet, conseguimos poner en, aprovechando lo que fue Taringa Música, pudimos poner nuestro disco y mucha gente fuera del país empezó a decirnos, che, está bueno. Lo cual te da como una caricia al alma de que un amigo te dice, ah, está bueno, qué sé yo, porque es amigo principalmente. Aunque no esté mal, aunque no esté bueno, te va a decir, no, no está bueno, seguí. Pero cuando gente incluso de otro país que no tenés ni idea de quiénes son, te dice, che, está bueno, me bajé el disco, me gustó. Es como, bien, tan mal no lo estamos haciendo. Entonces, veo que te brillan los ojos. Está realmente bueno. Está bárbaro, sí. Pensando principalmente de que, por ejemplo, yo no soy un músico profesional. Yo lo hago más porque me sale del alma. El tocar, yo necesito la música todo el tiempo en mi vida. Entonces, si encima lo hago medianamente bien como para que a alguien le guste, es como bastante reconfortante. Perfecto, excelente respuesta. Salva. En el río de la Plata suspiraba una gaviota y en el suspiro decía: escúchame entre el ruido ya. No sabe nuevo, no de abajo. Que no es país en tu razón. 365 días del año al palo. Camino lento, vértigo al pedo. No es país en tu corazón. Escúchame entre el ruido. Los acústicos de la colectiva. Espejos que me reflejan. Y en estos 3 años, o sea, ¿qué han notado? ¿Cómo fue el proceso de maduración? El proceso, bueno, que hay más gente que los está yendo a ver, amigos, y también gente que no era amiga y ahora puede serlo. Bueno, una de las cosas que sobre todo nos empezó a sorprender, todos habíamos tocado previamente con distintas formaciones, pero no nos había pasado nunca de gente que se nos acerque a ofrecernos ayuda espontáneamente. Es el caso que originalmente los chicos de Fotofoco, que también están hoy acá, nos dijeron: nosotros les hacemos el aguante, vamos a sacarle fotos. Amigos que se coparon cuando el año pasado presentamos el EP, vinieron de onda como invitados, por ejemplo, para nombrarlo, Pablo Lancillote, el cantante de Más que Humano. Es mucha gente que nos dice: la verdad está bueno lo que están haciendo y queremos dar una mano. Y si bien son amigos y uno espera a veces que te den una mano, no nos había pasado antes. Entonces eso también nos da fuerza, nos deja contentos porque, bueno, se ve que lo que transmitimos está llegando. Y eso, la verdad, nos reconforta bastante, como decía Gabriel. Entre esto, no quiero olvidarme de mencionar, de agradecer tanto a Belén Buchanan como a Mariano Lauro, que nos dieron una mano con algunas cosas de los equipos que usamos hoy, y que también eso es una ayuda importante. Saluditos para ellos. Sí, saludos. Y te faltó agregar a Agustín Miranda, que es un chico que con toda la mejor onda viene y todos los días que tocamos graba todo, edita todo en video y lo sube a YouTube para que todo el mundo pueda disfrutarlo. Mirá qué grande. Sí, fue. Bueno, saludito para él también. Saludo para él, que claramente él es el fan número uno. O sea, es el título es del grupo. Bueno, si usted me lo permite, señor Blas, vamos a seguir escuchando un poco de Gauss y después volvemos en un rato. Empanadas mediante. El tema anterior fue Un Día Feliz y el tema que sigue se llama Sirena. Since sinceramente. Quiero amarte, dejar mi marca en tu piel. Yo frisa satisfacción. Grito suave. Cielo, tus sales rotas y la mirada perdida en el sol. Y lentamente cae la ropa y voy perdiendo la respiración. Yo frisa satisfacción. Grito suave. Lejos.

Y ahora sí, señores de Gauss, lancen todos sus chivos. Todo lo que tengan, Facebook, MySpace, todo es el momento. Bueno, queremos que todos puedan acceder desde Facebook a Gauss Oficial. Y muy pronto estaremos presentando la página propia. Y que nos sigan a través de Taringa Música, donde pueden escuchar nuestro disco, que se llama Voy a Más. Para aclarar por las dudas, facebook.com/Gauss con doble S Oficial, todo junto. Y lo mismo también pueden ver algunos videos en el canal nuestro de YouTube, que es youtube.com/GaussOficial, igual que el Facebook. Perfecto. Tengo una pregunta para usted, señor Batero. Muy bien, muy bien. ¿Bien? ¿Está preparado? Estoy preparado. ¿Qué se siente dejar los tachos del bombo un rato y venirse con el cajón peruano acá? Y no sé si complicado, pero es como una experiencia distinta. No, yo no estoy muy acostumbrado a lo que es instrumentos de percusión fuera de la batería. ¿Habían hecho algún acústico antes? No, es el primero. Para nada, la primera vez. Y sí, me quedó otra, agarrar el cajón peruano, practicar, ensayar y acá estamos. Esto fue interesante, como experiencia. ¿Sí? ¿Estuviste tranquilo? Sí, intentándolo, pero sí, estuvo. Perfecto. ¿Y los demás? Ya que es el primer acústico que hacen. Estuvo muy, muy bueno como experiencia, o sea, en base a lo otro que estamos hablando antes. Es una cosa que nunca habíamos hecho. Ninguna de las otras bandas, que ya varios teníamos distintas bandas. Esto realmente es una cosa nueva. El venir a una radio es una cosa nueva. Tener nuestra primera entrevista. Es la primera vez de la muchachos. Es la primera vez, sí. Así que, por favor, sé gentil. Bueno, para el próximo bloque voy a preparar algo más rudo. Sí, es. De mi parte, lo que más me gustó, quizás disfruté más, es el hecho de preparar algo por ahí distinto a lo que veníamos preparando siempre. En el sentido, preparar un show en vivo más o menos sabemos cómo es, o por lo menos componer temas más o menos ya estamos encaminados en cuál es nuestra manera de trabajar. Acá al preparar el acústico nos pusimos como meta de hacer los temas que ya veníamos haciendo con una vueltita de rosca para que valga la pena escuchar el acústico. O sea, que sea algo distinto sin que dejen de ser los temas nuestros que suenan eléctricos. Entre toda esta búsqueda, no fue únicamente el cajón peruano, Darío pasó por varios instrumentos de percusión que fuimos descartando a medida que íbamos probando, algunos arreglos e inclusive algunos temas que los probamos y no funcionaron. Creo que el resultado nos deja a los tres contentos, y que a pesar de que sea acústico se sigue transmitiendo el sonido que tiene la banda y la impronta que tratamos de ponerle a cada uno de los temas. Así que me parece que fue bastante, bastante interesante. Justo sobre ese tema quería preguntarte sobre las presentaciones en vivo, o sea, ¿cuál es la impronta que tiene la banda en vivo? Bueno, obviamente no es acústico, ¿no? Pero, ¿cómo es un show de ustedes? ¿Cómo es un show nuestro? Mira, más o menos, si lo podríamos definir cuando me preguntan es, somos rock con guitarra distorsionada, pero no hacemos metal. A ver, sería otra de esas fórmulas matemáticas, ¿no? Claro. Girando en el mismo tema, ya que estamos. Sin comparaciones, porque no vienen al caso, pero se podría decir que estamos entre una mezcla de Soda Stereo, U2 y Kiss. Que andamos deambulando. No tenemos el ego arriba. Andamos deambulando en esos estilos. Hablaba de las comparaciones, obviamente los muchachos no se van a comparar con nosotros, pero es esa parte. Claro. Y lo que sí tratamos en el vivo, como decía antes Gabriel, tratar de que la gente se divierta. Nos gusta que la gente de a poco vaya aprendiendo los temas nuestros, inclusive la hacemos participar a la gente. Nos gusta estar tocando y ver que como se dice, la gente mueva la patita cuando uno está tocando. Pues, si se mueve en la silla o aplaude o se pone a cantar es porque, bueno, lo que estás haciendo está llegando y está bueno. Entonces eso da más ganas para seguir. Y sí, lo que te puedo decir que por ahí como una impronta específicamente es que es raro que el show tenga un punto muy abajo, o sea, muy tranquilo. Si viene un tema tranquilo, se vienen tres power porque no dejamos que caiga nunca. En eso sí, no se puede descansar, es para bailar. Perfecto. Bueno, les propongo un juego, a ver. Un lugar, uno cada uno, un lugar donde les gustaría tocar. O sea, me pueden decir Luna Park, como me pueden decir la luna. Uh-huh. O sea, ponele, ¿no? O la cancha de Chacarita, o el patio de mi casa. A ver. Y mirá, si me lo pones a mí, yo eso lo tengo clarísimo. Hay dos lugares. En Argentina, el Monumental, porque es la meca, digamos. Y si fuera fuera del país, en el Madison Square Garden en Nueva York. El Budokan. Tokio. Sí. Y mira, creo que Cocodrilo no tiene escenario. Mira, que elegir otro lugar. Sí, sin duda en Argentina, River Plate, sin duda. Y me copio con lo de afuera. ¿Afuera podría ser? Muy debatero era la de Cocodrilo. No me hago cargo. Y en el Rock and Ring, en Alemania. En Rock and Ring. Bien. Estaba esperando algo más tipo. Sí, no sé. El Valle de la Luna. Más experimental. Sí, más estilo White Stripes. Es que faltaron las pizquitas de Pink Floyd. Claro. Bueno, ya que estábamos hablando de eso, estuve viendo por ahí que tenían un tema, un tributo a Kiss o algo por el estilo. Sí. Sí, como dijimos antes, hacemos covers de Kiss, pues es un poco un nexo entre todos. Uh-huh. Y siempre en los recitales algunos temas de Kiss hacemos. Y los vamos variando inclusive. Y hace poco enviamos un mail a la gente de Kiss, a la página oficial, mostrando un tema que era Detroit Rock City. Exactamente. Una versión de Detroit Rock City que hicimos en el último recital nuestro de agosto. Y la gente de Kiss en la página lo subieron en la página entre las letras de. Las cartas de los fans. Y está ahí el contacto nuestro también. Una grata sorpresa. Vernos en la página de Kiss. Podemos después pasarlo, ¿no? Vamos a agregarlo al acústico, si nos permite. Dale, ¿no? sí. Lo vamos a agregar por ahí, por el final lo vamos a meter. Para que la gente pueda escucharlo. Buenísimo. Bueno, vamos a escuchar un poquito más. Vamos a hacer así como un corte rápido, un cambio de tema. Y seguimos escuchando un poco el acústico y después volvemos. El tema que sigue se llama Cara a Cara. Este ya no sirve, vengar. El tiempo marcó, el cuerpo entendió, ya no sirve, vengar. Pasado, pueblo vuelve a crecer, no ha sido en vano el sueño de ayer, hoy mi legado. Dejen de improvisar fuera del estudio, chicos. Parte 1. La segunda es. Vamos las bandas. Imagen del cielo. Vamos las bandas. Escúchame entre el ruido. Escúchame entre el ruido. Música de delirio. Cuerdas que se rompen. Entrevista y recital. Bueno, eso fue todo, creo. No queda, ¿no? Nosotros somos Gauss, la banda está compuesta por Darío Vélez en batería y percusión, por Gabriel Kaplan en guitarra y voces, y por quien les habla, Ariel Kaplan en bajo y voces y guitarra ocasionalmente. El tema que sigue se llama Solamente para vos. Dando vueltas.

también, sumado a la gente que nos ayudó, ellos se ofrecieron a darnos una mano, lo cual es genial. O sea, tener gente que realmente saque fotos y te haga las fotos, tener gente que realmente diseña y te haga el diseño, es una ayuda enorme, porque uno puede ponerse a hacer, pero la mano de que claro. sabe es otra cosa. Así que también le agradecemos a ellos por la mano que nos dieron. Es un programa lleno de saluditos. Sí, sí, sí. Y puse voz así, tipo Luisa Delfino. Bueno, les quería preguntar también por el proceso que llevó a hacer el EP. ¿Cómo llegan al EP y después dónde lo difundieron? Bueno, el proceso del EP fue después de más o menos un año y medio, se podría decir, que de haber estado practicando, ensayando, estar masticando los primeros temas de la banda, nos pareció que necesitamos tener algo grabado bien, digamos, con un buen audio para poder difundirnos, por más que no sea más allá de internet al menos, pero que la gente nos conozca por un material en estudio. Nosotros lo grabamos todo por separado en un estudio propio que tenemos armado. Y después la difusión que le hicimos fue, la arrancamos en una fecha especial año pasado, fue, si no me equivoco, en septiembre o en octubre, sí. Que lo presentamos en Abre Club, que es un club de arte independiente de la zona de Paternal, más o menos. Que ahí fue una fecha especial porque hubo músicos invitados, que algo lo comentábamos antes. Uh-huh. Y a partir de ahí empezamos a hacer una difusión por internet, en nuestro canal de YouTube, en Facebook. Bueno, cada uno individualmente, también aprovechando las redes sociales, hoy te da la posibilidad de poder difundirte, y tenemos la suerte también de que muchos amigos nos han ayudado a difundirnos a nosotros por internet, y hemos llegado, como decíamos antes, a gente que realmente no nos conoce y le gusta el producto que estamos logrando, todo gracias a la magia de internet. Principalmente la difusión fue desde ese lado. Desde el lado, digamos, de toda la tecnología nueva, digamos, la 2.0, uh-huh. con todas las redes sociales y ese tipo de artilugios. Y contaban que no habían grabado antes, no habían entrado nunca a grabar. ¿Cómo fue eso? Enfrentarse a algo y decís, ¿y esto? ¿Dónde pongo el plug acá? Y es una magia. Yo por ahí era el único que venía con cierta experiencia previa de grabar, uh-huh. no así un disco serio, si bien acá hicimos un EP, eran 5 temas, pero yo ya había grabado temas individuales para mí o para otros músicos, pero sí para los chicos, tanto para Diego como para Gabriel, fue la primera vez que grabaron de sentarse, y que no es lo mismo. La psicología te juega en contra al momento de que empieza a correr el rec. No es lo mismo grabar que cuando estás claro. vos solo. Y ellos por ahí podrán explicarlo mejor, a ver qué es lo que... Bueno, fue una cosa extraña. Él, tengo que grabar mi instrumento escuchando lo que ya está, y pensando en lo que falta y tiene que venir. Claro. No tengo que cantar, o sea, estamos muy acostumbrados a... Yo toco y canto al mismo tiempo, y no tengo que cantar y tengo que tocar, y se corta y va de nuevo, se corta y va de nuevo, vamos a hacer varias tomas, vamos a ver cuál queda, todo el proceso de esto está mejor, esto no, así. Fue divertido, tuve una experiencia nueva, y es un reto que vamos a volver a encarar ahora en muy poco tiempo. Claro, eso les iba a preguntar, ¿están preparando ya otro material grabado? Sí. ¿Va a ser EP también? Todavía se está definiendo, ¿no? Pero tienen un adelanto algo. Y es que estamos entre la duda si armar un EP o un disco ya grande, un larga duración. Estamos debatiendo entre los tres a ver cuál nos parece mejor la idea. Lo que sí está claro que para el año que viene lo sacamos. El año que viene nos internamos a grabar y sale, eso seguro. Pero de todas maneras, primero queremos cerrar este EP, que es el Voy a Más, para presentarlo con un video que ya estamos empezando las primeras tratativas para grabarlo, que es con el tema homónimo, que se llama Voy a Más. Y bueno, y primero cerrar este capítulo y ya arrancar el que viene, pero bueno, si bien ya sabemos cuál es el paso a seguir, ya estamos pensando en el paso 2 o 3 para que no nos tome de sorpresa también. ¿Y lo de grabar el video, cómo surgió? Y es medio como el paso lógico. Ahora, si vos no tenés video, prácticamente no existís. Nosotros tenemos los videos en vivo que van subiendo principalmente Agustín Miranda. Pero son todas cosas en vivo, tomadas con el audio que se puede, cosas por el estilo. Y ahora, siendo YouTube una de las páginas más importantes del mundo, si vos no tenés video es como que te falta algo y es mucho más difícil que la gente llegue a conocerte. Entonces, aprovechando la experiencia que ya tenemos, aprovechando amigos que nos van a dar una mano, vamos a ver esta cosa que también va a ser toda una experiencia nueva, el estar actuando delante de una cámara. Y soy chusma, ¿no? Porque ya que lo dijeron, ¿planean hacer algo guionado, así actuado, o la banda tocando, o alguien vestido de enfermera, por ejemplo? Eso todavía, la verdad, no, no vamos a grabar en Cocodrilo. Si conseguimos el alquiler, estamos. Es buena idea lo del disfraz de enfermera, esa, para tenerlo en cuenta. Aporté mi granito de arena. vas a estar en los agradecimientos. Claro, seguro. Nada, si estoy como extra, ya me conformo. No, todavía no se empezó. La parte del video es algo, digamos, nuevo, pero que dijimos hace poco. Bien, para cerrar el EP, cerrar con toda la presentación que le hicimos, vamos a tener un video de buena calidad y hacerlo de manera profesional. Sobre todo para seguir con este crecimiento, con este aprendizaje que estamos teniendo todos de a poco en este camino, que es, digamos, la música y que implica, bueno, los distintos pasos que dimos de componer juntos, de formar un trío, una banda de power trío, de grabar, de estar tocando seguido, y antes de sacar un disco nuevo nos parecía que era el momento de sacar el video. Está bien, digamos que son los pasos, como decía él. Un paso lógico, sí, no estamos inventando nada tampoco en ese sentido. Por favor. El siguiente tema se llama Caminos y está en nuestro EP, que es el primero que grabamos el año pasado. olvidarse, teniendo que volver a empezar. Escúchame entre el ruido. No te puedo creer, se me rompió una cuerda. ¡Rock! Escúchame entre el ruido. 365 días del año al palo. Seguimos en Escúchame entre el ruido. Invoco al espíritu de Ezequiel Pachano. Bueno, lo maté, pobre. No, ese, no te enojes, pero te invoco en este momento sublime del programa que es tuyo y que te lo voy a robar por hoy, cuando hacemos la pregunta. La pregunta. Les comento a los muchachos de Gauss. La pregunta es, digámosle, la mini sección de mi coequiper Ezequiel, que hoy no está, donde pregunta así, a rajatabla, digamos, algo a las bandas que vienen, que la verdad los pone bastante incómodos generalmente. Y muchas veces se quedan sin palabras, algunos salen corriendo, se tiran por la ventana y demás. La pregunta sería, este programa se llama Escúchame entre el ruido, y la pregunta sería, ¿qué les hace ruido a ustedes? En el mundo, no solo en la música, o sea, pueden ir para donde quieran con esto. Ponemos ejemplo siempre. Me hace ruido que los instrumentos salgan tan caros, que la sala de ensayo esté hecha mierda, que Ricardo Arjona haga 450 Gran Rex seguidos, y las bandas que se lo merecen no. Y bueno, han pasado muchísimos ejemplos a lo largo de este programa. ¿A ustedes, individualmente o como banda, qué es lo que les puede llegar a hacer ruido? Perdón, propongo que la hagamos cada uno individual, ¿no? Perfecto, a ver, como quieran. Y propongo que yo sea el último. Señor Gabriel, ¿qué? Una cosa de hacer ruido. Ninguno se tiró por la ventana, ¿eh? No, arrancamos bien. Está cerrado. No, no les quivamos el gusto, ¿no? No, una cosa que quizás puede hacer bastante ruido en la cabeza de uno. Uno cuando deja de ser un adolescente y se plantea, bueno, quiero hacer esto en mi vida, voy a definir mi vida, voy a empezar una familia, cosas por el estilo. Que la idea de la música no se pueda tomar como, bueno, voy a ser músico y voy a poder vivir de esto. Realmente, en base a lo que ya te había comentado antes, es bastante complicado eso. Y es muy difícil llegar a ser alguien dentro de la música si no tenés a alguien que te ayude atrás. Y quizás es muy difícil que alguien te preste atención. Hay un montón de bandas y obviamente va a haber 50 millones de bandas mejores que nosotros, pero es muy difícil realmente pasarle el disco a alguien y decirle, toma, escuchalo, si te gusta, quizás podemos ver algo. Si no tenés a alguien atrás, si no tenés contacto, si no tenés un padrino, si no tenés mucha guita atrás, es realmente muy complicado. Por eso, eso te hace ruido, el saber que quizás estás haciendo las cosas bien, quizás vas por el camino derecho, pero aunque vos hagas todo bien, si vos no tenés atrás una varita mágica que te toca y sos el ganador, claro, número 1 millón, es bastante complicado. Y el saber que hay que poner un montón de vos, tenés que poner un montón de tu tiempo, de plata, de trabajo, de postergar estar con amigos, de postergar estar con tu mujer, de postergar estar tirado en la cama haciendo nada, y quizás nunca llegue. Eso, claro, eso te hace ruido en la cabeza, más cuando empezás a crecer. Acá el señor del sombrero. Está difícil porque muchas cosas las dijo él. Así que para no repetir, vamos a hacerlo. Era mejor hacerlo como banda. Por ahí, claro, hacerlo como banda. No, pero por ahí, y es algo muy personal, a mí por ahí lo que me hace ruido, saliendo de la música, completamente, uh-huh. el vivir en la gran ciudad, en grandes ciudades, a mí me hace ruido. Yo soy un tipo más que soy muy feliz estando en el barrio y el lugar tranquilo. Me muevo 20 cuadras y ya está, y ahí se terminó para mí la capital. Las grandes ciudades a mí me chocan un poco en cómo se vive así toda la cuestión del trajín de la calle, de las peleas, la mala onda, todo ese tipo de cosas. Tal es así que siempre estoy pensando que en algún momento me voy a ir al interior. El día que podamos ensayar entre medio, ya está. El día que solucione eso, estará listo. Por ahí a mí lo que me hace ruido es eso. Llegó el momento. Y sí, también me voy a apartar un poco de la música, para decir lo que últimamente me está haciendo mucho ruido. Es lo que veo todos los días, lo que se está viviendo, no solo en Buenos Aires, digamos, en lo que es el país. Y no me refiero a una situación hablando de este gobierno, del anterior, o lo que sea, sino, digamos, que siento como que hay todo lo contrario a paz en este momento. Los que pueden estar a favor o no de un gobierno, o sea, pero la gente en general, el pobre, el rico, los que estamos ahí, estamos en una situación demasiado tensa de enfrentamiento entre nosotros mismos, y eso es como, no creo que lleve a nada positivo. Así que ojalá que en algún momento podamos revertir esta situación de, digamos, de desencuentro que hay entre absolutamente todo el país. Perfecto. Escúchame entre el ruido. Los acústicos de la colectiva. Escúchame, hermano, entre este ruido actual. Hermano. Todos los sábados a las 20:30 horas. Y bueno, barriendo un poco así las cosas que nos hacen ruido. ¿Cómo se ven de acá en adelante en un futuro? No sé si tan próximo, capaz, pero año que viene o después, más adelante, ¿qué se ven haciendo? ¿Qué planes tienen, aparte de lo que ya contaron? ¿O qué esperan? Y bueno, básicamente, nosotros lo que nos gusta, lo que nos motiva, es generar proyectos y ir, tipo, tachando. Bien, esto ya lo hicimos. Ahora, ¿qué viene nuevo? Esto, perfecto. Y ahora, esto. O sea, no nos gusta la idea de... No sé, tenemos 4 o 5 temas y esos pegaron. Bueno, vamos a estar dando vuelta con esos 4 o 5 temas durante un montón de tiempo. Nos gusta todo el tiempo hacer temas nuevos. El último show ya presentamos temas nuevos. Estamos preparando otros temas nuevos. Tratar de mantener vivo el hacer. Nos gusta hacer, nos gusta crear, nos gusta mostrar. Pero principalmente nos gusta encarar cosas nuevas, no estancarnos. Pues si nos estancamos, quedamos ahí. La única forma de que esto siga siendo divertido, que siga adentro nuestro la cosa de vamos, porque esto vale la pena, es todo el tiempo crear proyectos nuevos. Y ya hemos demostrado entre nosotros tres todo este tiempo que estuvimos juntos, que hemos hecho las cosas que ninguno había hecho individualmente con las otras bandas, que vamos mucho más en serio y que nuestras cabezas están apuntadas y alineadas las tres al mismo punto. Así que de acá en muchos años, más allá de que quizás no tengamos suerte en el poder expandirnos geográficamente o por el estilo, yo creo que lo que viene son varios discos, si tenemos suerte varios videos, y vamos a ir viendo nuevos rumbos en los cuales expresarnos. Una cosa que, sobre todo con Darío, la venimos comentando hace rato, esperamos que se dé, es el tema de la gira. Uh-huh. Hoy en día, para nosotros es imposible, hoy no. Ojalá en un par de años, en el tiempo que viene, junto con los discos y con los videos, venga también el hecho de la gira. Está muy bueno poder recorrer y conocer el país y conectarte con gente de otros lados. Gracias a la música, gracias al arte. Creo que esa es la magia que tiene el arte. Y ojalá que todo vaya de la mano. Y seguramente con esto que decían hace un rato de proyectarse a través de las redes sociales, deben tener gente esperándolo ya en algún lugar. Bueno, tenemos la suerte que de por sí tenemos conocidos en el interior, en distintas provincias inclusive. Así que quizás en un futuro no muy lejano podamos estar yendo a visitar alguna de esas. Bueno, como siempre decimos en el programa, primero repitan todas sus páginas, todo eso, antes de ir cerrando. Bueno, si quieren entrar a Facebook es Gauss con doble S oficial. También el canal de YouTube, Gauss Oficial, ahí pueden ver todo lo nuestro. Y si entran a Taringa Música, pueden buscar por Gauss el disco Voy a Más, y ahí pueden escuchar libremente y legalmente toda nuestra música. También, como última recomendación, repitiendo lo que se dijo, agradecemos a los chicos de Fotofoco, y la página de ellos es fotofoco.com.ar, donde pueden ver todo el trabajo que hacen ellos, entre ellas varias fotos nuestras de los shows y prontamente también, supongo, de acá del acústico. Sí, por favor, y después las compartimos. Después las compartimos, exactamente. Bueno, justamente dije lo de que pasen de nuevo los chivos de internet, porque lo que decimos siempre es que nuestro Facebook está abierto para las bandas que vienen, para que publiciten sus fechas, para que pongan, tocamos tal día, tal hora, mándenlo, sin ningún pedido de permiso. Para eso está. Buenísimo. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. Blas, un gusto siempre. Chau. Tipo serio, Blas. Saludo al espíritu de Ezequiel. No quiere hablar. No, y bueno, nosotros somos Escucha Entre el Ruido. Nos escucharemos el sábado que viene. Entre el ruido, ¿no? Un aplauso para cerrar. Muchas gracias. Definí. Bueno, con esto termina nuestro show. Muchas gracias a Escúchame Entre el Ruido. Este tema se llama Voy a Más, es el que da nombre a nuestro EP. Esto fue todo. Muchas gracias. Y hace poco enviamos un mail a la gente de Kiss, a la página oficial, mostrando una versión de Trevor City que hicimos en el último recital nuestro de agosto. Y la gente de Kiss en la página lo subieron. Una grata sorpresa vernos en la página de Kiss. Podemos por pasarlo, ¿no? Vamos a agregarlo en el punto, si nos permite. Dale, ¿no? sí. Lo vamos a agregar por ahí, por el final lo vamos a meter. Gracias. Para terminar la noche, arriba. Gracias por venir. Thank you.